Agradecemos, don Gastón, sus sabias palabras. Como es siempre nuestra rutina y nuestra forma de conversar, vamos a dar la palabra para preguntas, comentarios, para que todos podamos o todos quieran hablar, puedan hacerlo. Les vamos a pedir que sean breves, les vamos a pedir que hagan los comentarios y las preguntas a este micrófono, yo se los voy a ir acercando y preguntaremos dos, tres, y don Gastón nos dirá su parecer y así vamos haciendo un diálogo. ¿Sí? Gracias. Primero que nada, quisiera agradecerle la charla. Y quiero decir, sin embargo, que me causa cierta inquietud. Sí, cierta inquietud. Con respecto a las premisas básicas que él tiene sobre la historia y la construcción del cristianismo, con las cuales no estoy muy de acuerdo. Pero esencialmente detecto que... ¿Esencialmente detecta? Usted parece ver que la historia del cristianismo occidental ha ido deformándose con el tiempo a través de la entrada de la Ilustración. Y me pregunta, yo tengo una percepción distinta. Me hace preguntar si de alguna manera el cristianismo estaba destinado a hacer uso de una dialéctica espiritual que incluyera los avatares de su historia, las guerras, las discusiones filosóficas, los problemas económicos, que no hacían perder una visión espiritual, sino que la entregaban a la evolución de la historia, una evolución que es difícil, pero que al final incluso se podría hablar de una posrazón, posracionalista, poseconomía, para llegar a una espiritualidad que es, se podría decir, más hegeliana, tesis, antítesis y síntesis, hegeliana, claro. Con lo cual no veo el panorama tan nefasto en nuestra propia cultura. Sí hay una crisis, pero no lo veo tan nefasto, digamos. Sí, veo básicamente una línea continua de evolución y yo quería saber exactamente... Una línea continua de evolución. Claro, y yo quería saber si él incluía esa dialéctica en la cultura occidental o él cree mucho más en la idea de este iluminismo. Bueno, hay que decir que la pregunta era un poco larga. Hay que hacer una síntesis de todo lo que oí. No sé si lo oí muy bien tampoco. A ver, ¿por qué dije yo lo que dije? Primero, eso lo reconoce el Papa Benedicto XVI. En su libro Jesús de Nazaret, él dice, bueno, el cristianismo europeo no es el reino de Dios. Ahora, lo importante es eso primero, ¿no es cierto? ¿Qué ofreció Jesucristo? Ofreció el reino de Dios. Ahora, si ustedes se fijan bien, ¿en qué se nota, digamos, la espina dorsal de ese reino de Dios? Es un tipo de hombre que él lo describió en las bienaventuranzas. Ahora, si se llegara a crear ese tipo de hombre, como realmente existió en la Iglesia Apostólica, en la Iglesia cuando estaba vivo San Pablo, ¿cierto? Y Pedro, y Santiago, y los discípulos de estos, cuando estaban, ahí se alcanzó a dar ese tipo de hombre. ¿Por qué no siguió dándose? Porque si ustedes se fijan bien, de las bienaventuranzas, traten de imaginar qué mundo sigue. ¿Qué mundo se puede construir con ese tipo de hombre? Obviamente no se puede construir un imperio. No se puede construir un imperio. Porque un imperio se necesita poder. Y el poder está totalmente ausente en el ofrecimiento de Jesucristo. No hay poder. Entonces ahí está el problema. Por eso dije yo, el modelo de hombre propuesto por Jesucristo difícilmente lo puede asumir quien está en una empresa, en una civilizadora muy ambiciosa de crear grandes ciudades, de llenar el mundo de caminos, ¿cierto? De hacer acueductos, de tener circo, de tener filósofo, tener gran literatura, tener senado, política, administración. Eso, ese no es el mundo apropiado para el reino de Dios. Diría, hizo imposible el reino de Dios, esa es la verdad. La preeminencia del imperio, o la supervivencia del imperio, y su transformación después en el sacro imperio. Pensá que le pusieron la palabra sacro, no fue sacro para nada, ¿no es cierto? Porque el emperador Carlomagno, pretendiendo convertir a los sajones, les declaró la guerra, ¿no es cierto? Y mató decenas de miles sobre pretexto de evangelizarlo. Pero eso les muestra a ustedes la distancia astronómica que hay entre esa visión del cristianismo como la que pudo tener Carlomagno y la que ofreció Jesucristo, ¿no? El mismo San Agustín, ¿no es cierto? Dice que es perfectamente legítimo combatir a los herejes y cismáticos por medio de las armas. ¿Pero qué supone eso? Supone que la iglesia es un suprapoder que le puede decir a este rey, manda a tus ejércitos a sofocar la herejía, ¿no es cierto? Que la iglesia tiene ese poder, que mande ejércitos a sofocar la herejía. Eso no tiene nada que ver con el Evangelio. El Evangelio no es así. En el Evangelio se dice, aquel que quiera ser el primero, que sea el último. Aquel que quiere ser el líder entre ustedes, que sea el servidor de todos. Tú no puedes construir un imperio con las enseñanzas de Jesucristo. Las enseñanzas de Jesucristo son el antiimperio, son el antipoder. Entonces, claro, ahí hay que medir, hay que darse cuenta, hay que tomar conciencia de la enorme distancia que hay entre el reino de Dios ofrecido por Jesucristo y lo que fue la Europa cristiana. Ahora, es un milagro que haya sido cristiana. Por eso, digamos que Benedicto XVI pone en una balanza las dos cosas. Él reconoce que la iglesia no es el reino de Dios. Lo reconoce honestamente, porque en otros tiempos la prédica de los papas y de los obispos era esa. El reino de Dios es la iglesia. Ahora viene Benedicto XVI, ¿saben qué más? No es la iglesia el reino de Dios. Y todavía cita al filósofo norteamericano. Dice que el gran mérito del Concilio Vaticano II es reeditar el Evangelio de Dios que ha sido suprimido durante 1600 años. Es una cita muy, muy peligrosa, pero la hace él, no la hago yo. Yo lo estoy citando a él. Entonces, si uno se da cuenta realmente de lo que Jesucristo ofreció y lo que resultó históricamente, verá una distancia muy, muy, muy, muy grande, casi insalvable. Casi insalvable. Ahora, ¿dónde estaría el milagro de que hombres tan belicosos, tan adictos al poder, tan adicto al culto, al genio y al superdotado, por su nacimiento y por su talento, tan machistas al punto de decir que la mujer es solo un hombre incompleto, ¿no es cierto? Perdone, lo dijo San Agustín y lo repitió Tomás de Aquino. No me gusta poner el nombre santo a estos hombres. Digo Tomás de Aquino, digo Agustín de Hipona, que ellos ya hayan dicho que la mujer es un hombre incompleto. A ver, vamos sumando. Belicosos, machistas, autoritarios, recomendando vencer la herejía a través de las armas, dándole a la iglesia un poder por encima de todos los reyes, al punto que la iglesia pueda mandar a un rey con sus ejércitos a sofocar la herejía. Eso no tiene nada que ver con el Evangelio de Jesucristo. Hay que mirar eso con honestidad. Y la tuvo Benedicto XVI, la tuvo, dándose cuenta de las consecuencias de los que leen su libro y ven eso, ¿no? de que la iglesia no es el reino de Cristo, es la posibilidad del reino de Dios. Pero ¿dónde está el milagro? Que todavía se conserva la fe en esa matriz. Ahí está el milagro. Con todo lo que hemos hecho por abolir el Evangelio de Cristo, consciente o inconscientemente. Sin embargo, todavía ahí se conserva la fe y se observan brotes de renovación muy vigorosos. Ahí está nuestra esperanza. Entonces, no es necesario probar la asistencia del Espíritu Santo a la iglesia. No es necesario probarla. Obviamente que si el Espíritu Santo no nos hubiera asistido, esto habría desaparecido hace mucho tiempo. Hemos hecho tantas cosas por esquivar el Evangelio de Jesucristo, de que si el Espíritu Santo no hubiera estado sobre nosotros, esto habría desaparecido hace mucho tiempo. Y si el cristianismo hubiera desaparecido ya en el siglo XIII, no existiríamos. Nos habríamos matado entre nosotros. Ahora, ese es el mérito de la iglesia, con todos sus defectos, de haber conservado en esta matriz la fe, aún hasta hoy, época tan contraria a los valores cristianos. No sé si con eso contesté su pregunta, ¿no? Buenas tardes, buenas noches, don Gastón. Mi pregunta es, tomando lo último que dice, y lo que dice el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. Hoy día, ¿a dónde vamos? Yo estoy aquí por fe, queriendo escuchar una palabra que me dé luz, que me dé pistas de cómo avanzar en mi fe. Y hoy día usted dice que la iglesia, a pesar de todo, reserva en su corazón esta espiritualidad, ¿no? Este espíritu. Entonces, sin embargo, hoy día uno se siente solo. En su cristianismo, en su búsqueda. Entonces, la pregunta es, ¿cómo recuperar el sentido de comunidad, de juntos caminar como pueblo, como buscadores? Entonces, eso es. Está muy bien citar al Padre Nuestro, muy oportuno. Porque venga a nosotros tu reino, les sigue la otra petición, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Lo cual tú deduces que, de que su voluntad no se hace en la tierra, eso es lo que deduce. Y que el reino no llegó, hay que pedirlo. Él lo previó todo esto, él lo previó. Él previó que iba a haber una apostasía universal y que cuando él volviera no iba a haber fe en el mundo. Es bastante siniestra su anuncio, pero si lo dijo él, así será, ¿no es cierto? La distinción que yo hice entre fe y creencia, esa es la que cito en este caso. Mi idea, me he formado la idea de que lo que hay en la Iglesia Católica y en las iglesias cristianas, protestantes, evangélicas, es más creencia que fe. Eso es lo que yo creo. Pero si usted fija bien, por ejemplo, todos los jerarcas nazis eran cristianos. Hitler era católico. Y cuando conquistó el poder total, al principio, como vivía en Austria, comulgaba en la plaza pública para que lo vieran con su Estado Mayor. Y tú mira, y el general Patton, era cristiano también, era cristiano. Y el mismo Bush era cristiano. Y la guerra de Irak, ¿quién la hizo en el fondo? El lobby de las empresas. empresa de fabricantes de armas, servicios generales sobre todo, y petroleros. Ellos presionaron a los legisladores para que se declarara la guerra, ¿no es cierto? Entonces, no hay duda que la voluntad de Dios, aún entre los cristianos, no se hace en el mundo. Entonces, la pregunta, si Jesús incluye esas dos peticiones en el Padre Nuestro, no es por las puras, ¿no es cierto? No es por bolitas de dulce, es porque si lo pedimos, es que va a ocurrir. Esa es la verdad. Porque si no ponemos la fe en Jesucristo, ¿en quién vamos a confiar? ¿Cierto? Ya, si Él lo dice, es porque va a ocurrir de todas maneras. Pase lo que pase. ¿Cierto? Cualquiera sean las catástrofes, va a ocurrir de todas maneras. Pero por antes tenemos que pasar por una conversión personal. Que es esto que yo mencionaba aquí como regeneración, que lo dice San Pablo, ¿cierto? Y lo repite de muchas maneras en sus cartas, la regeneración de nuestro entendimiento, cómo vemos el mundo, cómo vemos la comunidad, cómo vemos la salud, cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo vemos la cultura. Hay que cambiar la visión del mundo en general. Eso pasa por una conversión personal. Entonces, la iglesia tiene que tener una espiritualidad que te sirva a ti como individuo primero. Y tú la puedes compartir entonces con otros. Porque la comunidad se forma por la interioridad, no por la exterioridad. La empresa se forma por la exterioridad, por el trabajo que todos hacen bajo un rubro especial, ¿no es cierto? Pero una comunidad de fe se forma por dentro. Tu conversión coincide con la conversión del otro, y ahí son hermanos, ¿no es cierto? Comparten la misma fe. Eso. Ahora, eso está ocurriendo. Eso está ocurriendo. Ahora, agreguemos algo más, que no es muy agradable, ¿no? Yo creo que la grande no se va a poder evitar. La grande es la grande. El cambio climático. Tal vez nosotros no veamos lo peor del cambio climático, vamos a ver los comienzos. En un programa que vi yo en RTV, aparecía un reportaje a una catástrofe que hubo en Estados Unidos, en el lado oriental de Estados Unidos. Hubo 120 tornados destructores en un lapso de un mes y destruyó totalmente ciudades chicas, destruyó industrias, se llevó todos los vehículos para arriba, ¿no es cierto? Y los tiró para abajo de nuevo. No le dieron mucha luz al gas, no les conviene. ¿Por qué? Porque el mayor contaminante es la atmósfera de Estados Unidos. Pero no se puede evitar que otros hagan el reportaje, y yo lo vi, ¿no es cierto? Y se ve desde helicóptero las ciudades borradas enteras. No son grandes ciudades, pero son ciudades chicas de 20.000 habitantes, de 40.000 habitantes, ¿no es cierto? Con industria, con vehículos, con escuelas, hospitales y todo, destruido. 120 tornados, ahí tienen ustedes una muestra de lo que es el cambio climático, lo que nos trae, ¿no es cierto? Se está secando la novena región en Chile, se están secando las Araucarias. Hace ya un mes que no llueve, donde llovía siempre y en forma constante. Bueno, no creo que la grande no se va a poder evitar. Y incluyo en la grande el terrorismo, la delincuencia desatada y la guerra. La grande, la nuclear no puede estallar, a menos que lleguemos a la alienación mental absoluta. La grande no puede estallar en ese sentido. Pero según el Papa Francisco, la Tercera Guerra Mundial ya está, por etapas chicas, pero ella está funcionando. Fue la guerra de Irak, fue la guerra del Golfo, ahora la de Siria. La que puede desencadenar el orgulloso de Putin, ¿no es cierto? O el presidente de Corea del Norte, desafiando permanentemente a las grandes potencias. Viven en una política desafiante, sin darse cuenta de que nuestra vida depende de lo que ellos ordenen, porque si ellos ordenan la guerra va a ocurrir. Juan Pablo Rego, premio Nobel de Medio Ambiente, chileno, tiene acceso a información que ninguno de nosotros tiene. Y llegó después de un viaje porque lo invitaron, por ser premio Nobel, lo invitaron. Y me dice, se están preparando para una guerra. Estados Unidos tiene 5 portaaviones, con lo cual hace lo que quiere, porque es una ciudad flotante, autárquica, se mete donde quiere con su avión y puede destruir lo que quiera, con 5 portaaviones. Está fabricando otros 5. El presupuesto de guerra de Francia es el ítem más alto del presupuesto nacional. Son 40.000 millones de dólares al año, porque los fabricantes de armas dejan obsoleto un tipo de ametralladora y esa ya no sirve, hay una mejor. Y todos los países tienen que comprarla para que no se produzca el desequilibrio. Se están preparando para una guerra eventual, que puede estallar en cualquier parte. En cualquier parte puede estallar, porque está la tensión y la presión que se ejerce el poder político, económico, tecnológico, de que el conflicto puede estallar en cualquier parte en este momento. Entonces la amenaza que pesa sobre la humanidad es atroz. Me dio el gasto militar de Turquía, son 30.000 millones de dólares anuales en armamento, lo que no gasta en gasto social, lo que ni siquiera gasta en la administración pública, lo gasta en armamento. Y eso lo hace Francia, lo hace Alemania, lo hace Gran Bretaña, todos los países. Entonces, cuando una cosa adquiere cualidades extremas, se transforma en su contrario. Creamos la tecnología para mejorar la vida y esa tecnología nos amenaza con aniquilar la vida en este momento, porque gran parte de ella se aplica al armamento, ¿no?, para defenderse de la hegemonía de una gran potencia, ¿no?, o de las arbitrariedades de una gran potencia. No es un misterio para nadie hoy día de que son las empresas de servicio general, los petroleros y los fabricantes de armas que provocaron la guerra de Irak, ¿no?, que presionaron a los senadores en Estados Unidos. No es un misterio para nadie eso, todo el mundo lo sabe eso. Esa es la situación. Ahora, si él anunció, si él dijo, pedid el reino de Dios, pedid de que la voluntad de Dios se haga en la tierra como en el cielo, es porque va a ocurrir de todas maneras. O sea, no hay nada que pueda amedrentarnos tanto como para perder la fe. Nada. La fe está por encima de todos estos horrores. Buenas tardes. Muy cortito, usted mencionó al Concilio Vaticano II como un impulso transformador de la Iglesia. El comentario que quería hacer es rescatar la figura de Juan 23 como un profeta que sin él hubiese sido imposible el Concilio Vaticano II. Y mirando el estado actual de la Iglesia, yo creo que ha surgido un nuevo profeta como es el Papa Francisco. La pregunta es súper concreta. ¿Usted cree que es posible de que la Iglesia pueda volver a ser lo que fue en los primeros siglos, o este impulso de Juan 23 o el impulso del Papa Francisco van a quedar en lo que fue? Después del Concilio Vaticano II vino una vuelta atrás con Juan Pablo II. ¿Cree que va a pasar lo mismo, que hoy día puede efectivamente la Iglesia transformarse y volver a ser? No, imposible ya. El movimiento conservador ya no puede hacer nada más ya. Fue denunciado y quedó muy mal ante el mundo entero. Incluso el Papa se atrevió a decir que esos son, que algunos de ellos son traidores del Evangelio de Jesucristo. He sabido que algunos cardenales habían gastado fondos de la iglesia en arreglar su departamento, ¿no es cierto? La suma era más de $100,000 para arreglar su departamento. Él los denunció. Son traidores de la fe, traidores del Evangelio de Jesucristo. Ahora, es tremendo que un papa le tenga que decir eso a algunos cardenales, ¿no es cierto? Es tremendo, pero él se atreve. Y yo creo que en buena parte porque es latinoamericano. Yo creo que Benedicto no se atrevió. No se atrevió. La oleada conservadora no vuelve nunca más. Nunca más vuelve. Y yo te digo esa pregunta tuya, que si la iglesia vuelve a parecerse a lo que fue la iglesia apostólica, ya en muchas partes es la iglesia apostólica. En comunidades de renovación es la iglesia apostólica. O sea, yo creo que las grandes cosas, las cosas más trascendentes para la humanidad, ocurren sin ruido. Y uno se viene a dar cuenta que ocurrieron como 100 años después. Por ejemplo, el emperador Constantino se vino a dar cuenta de la importancia del cristianismo en el imperio en el siglo III o el siglo IV. Ahí se vino a dar cuenta. Tenían que pasar 3 siglos antes que se dieran cuenta de esto, de que el imperio estaba lleno de comunidades, hasta en Irlanda, de diócesis, de obispos. Entonces dijo, bueno, la estructura espiritual del imperio ya no son los dioses, porque en los dioses no cree nadie. ¿Cuál es la verdadera estructura espiritual de mi imperio? El cristianismo. Entonces hagamos un concilio, llamemos a los obispos, que fijen la doctrina de la fe para unificar todo esto en una doctrina única, ¿no es cierto? En eso hizo muy bien Constantino. Y después Teodosio dictó el decreto declárese religión oficial del imperio al cristianismo. Lo que también es un milagro, ¿no es cierto? Es realmente un milagro. Ahora, claro, ahí está el problema de que la iglesia se hizo cargo del imperio. Ahí está el problema. Ahí está el imperio. Ahí está el problema, y que los obispos tuvieron poder político sobre sus diócesis. Ahí está el problema. Eso como que difirió el advenimiento del reino de Dios. Ahora, es posible, por las mismas cosas que Jesucristo dijo, de que él no se hacía ilusión de que el reino de Dios se iba a implantar inmediatamente, sino que según él había que pasar por la grande antes, la gran apostasía a nivel mundial. Y esta es la gran apostasía a nivel mundial, que los cristianos se saquen la cresta entre ellos. Esa es la gran apostasía, ¿no? Y que provoquen guerra bajo la influencia de las empresas. Esa es la gran apostasía. Hay momentos de la iglesia de hoy que se parecen mucho ya a la iglesia apostólica, que las personas que integran esas comunidades ya tienen muy claro las bienaventuranzas y se dan cuenta que las bienaventuranzas es el código de Jesucristo. Este es mi modelo de hombre, eso es lo que está mostrando. No sé si ustedes ven un canal que hay en el TV Cable, un canal católico, donde hablan diferentes, incluso una monja con una tremenda toca. Fíjense ustedes, normalmente esos sermones son todos apologéticos. Hablan de la grandeza de la iglesia, de la grandeza de las enseñanzas de San Francisco, así, siempre haciendo la apología del cristianismo. Pero en ningún momento, yo les he seguido mucho la pista, ¿no? En ningún momento te van a decir esto. ¿Dónde está la espina dorsal de la enseñanza de Cristo? En las bienaventuranzas. Porque esto es el hombre nuevo. Nunca lo he visto. Nunca lo he visto. Porque es muy peligroso. Porque cuando tú te convences que ese es el hombre nuevo que Cristo propone, la pregunta cae por su propio peso. ¿Qué mundo se puede construir con ese tipo humano? No se puede construir este mundo que tenemos. Obviamente que no. O sea, el advenimiento de ese hombre es el fin de la historia, como la hemos conocido, porque la historia que hemos conocido es la historia del poder. Esa es la historia. Apareció un libro escrito por un historiador norteamericano, Matthew White, que se llama El libro negro de la humanidad, en que él revela cuántas vidas humanas costaron todos los grandes acontecimientos mundiales. Es como para no creerlo. Que dice, ¿cuál es la última dinastía del imperio chino? La dinastía Qin, de ahí es lo que le dio el nombre a la China, por lo demás, ¿no es cierto? ¿Y cuál fue la dinastía anterior? Una muy brillante, la dinastía Ming. Ya, el cambio de dinastía, ¿ustedes creen que fue así nomás? Costó 34 millones de muertos el cambio de dinastía. Las guerras de Gengis Khan, 40 millones de muertos costó. La última guerra mundial, ¿cuánto costó? 65 millones de muertos. Entonces, ¿qué dice al final Matthew White? Dicen, la historia, ¿saben qué es lo que es la historia? No es la historia de la humanidad, es la historia de reyes y ejércitos, nada más, señores. Esa es la historia de la humanidad. Y es una vergüenza, es una tremenda vergüenza. No solo comparado con el Evangelio de Jesucristo, comparado con los grandes sabios, con la sabiduría de Sócrates, con la sabiduría de Confucio, ¿cierto? Es una gran vergüenza de la humanidad que haya sido la historia del poder de los reyes amparado por sus fuerzas armadas, que eso haya sido la historia en el fondo. Bueno, ese mundo no se puede construir con el tipo de hombre que propone Jesús. Por eso, si viene el reino con ese tipo de hombre, es el fin de la historia. Y en buena hora que termine una historia que ha sido solamente de reyes y ejércitos, ¿no es cierto? En buena hora que termine y que sea la historia realmente de la humanidad, en que se producen comunidades realmente fraternales, donde el Evangelio está vivo, ¿cierto? Está vivo realmente. Entonces, escuchen ustedes ese canal católico y se van a ver que son puros sermones apologéticos. Se hace la apología, pero nunca te dicen, este es el tipo de hombre en que tú tienes que convertirte, porque es el que propuso Jesucristo. No te dicen eso, porque es muy peligroso. Es tremendamente peligroso. E inmediatamente se abre el debate, ¿no es cierto? Aparecen las preguntas, ¿y qué va a hacer de la economía? ¿Y qué va a hacer de la tecnología? ¿Y qué va a hacer de la política? ¿Y qué va a hacer del Estado? ¿Ah? Y las escuelas, y las universidades, surgen inmediatamente las preguntas. Ahora, a eso no se va a llegar inmediatamente. Va a ser un proceso muy lento. Por eso, ya lo dice el Papa Francisco, lentos y largos procesos de regeneración. Él está plenamente consciente del problema. Está plenamente consciente. Si ustedes leen el libro Jesús de Nazaret de Benedicto XVI, se van a ir de espalda. El mundo está entregado enteramente en las fuerzas del mal. Benedicto XVI lo dice con esas palabras. No les miento, lo dice con esas palabras. Y la fe es atacada por múltiples enemigos, por todos lados, dice. Claro que él vive en la esperanza, pero no se hacen muchas ilusiones. No se hacen muchas ilusiones de que los políticos vayan a cambiar, sobre todo los que tienen más poder. Por eso, ellos van a seguir adelante con su cuestión. El paradigma tecnocrático seguirá arrasando con toda forma de vida, seguirá. Pero no van a lograr sacar la vida del planeta, eso podemos estar seguros. El razonamiento es sencillo. Si Jesucristo viene al mundo, no es para que esto termine en punta, ¿no es cierto? No es para que esto termine en fracaso. Si vino al mundo, podemos estar seguros de que a pesar de todos los horrores, al final el reino de Dios viene, ¿no? y es más, es mejor estar preparado desde ahora. O sea, ¿qué debe hacer la cristiandad? Es como el mar que se retira antes de salirse, ¿no? Es el repliegue. Si ese es el modelo que Jesús propone, si son las bienaventuranzas, ¿qué es este replegarse? Es un replegarse en la humildad, es un replegarse en la sencillez de la vida, es un replegarse en la misericordia, es un replegarse en la oración, es un replegarse en reconciliarnos unos con otros, porque debe ser hoy, mañana puede ser demasiado tarde. O sea, hay que prepararse para ese momento. Y eso va en marcha, va creciendo. Y como todas las cosas grandes, no se ve, no hace noticia. Porque si hiciera noticia, no sería grande. Eso es lo importante. Esto está hormigueando en las bases de la sociedad. Yo les digo, las conversaciones que me digo con mis alumnos, a mí me sorprenden tremendamente. La lucidez con que el joven de hoy ve los valores perdidos y busca recuperarlos de alguna manera. Y la autenticidad con que se presentan. Soy homosexual, no importa. No lo oculta. Le dice, eso para mí no es una dificultad, le digo yo. Aunque preferiría que no lo fuera, pero no importa. Partimos sobre esa base. Las parejas se forman así nomás, sin matrimonio. Bueno, partamos sobre esa base. Todas las cosas se pueden hacer bien o mal. Tú puedes hacer bien el matrimonio y también hacerlo mal. O puedes tener una pareja sin matrimonio, bien o mal también, ¿no es cierto? Entonces, sobre esa base del mundo real que tenemos, se está construyendo el reino de Dios en el interior de cada uno. Sin querer lo terminé predicando. No soy cura, ¿no? No soy cura ni profeta. Soy un simple profesor universitario. Pero que doy testimonio de lo que he visto, de lo que he investigado, de lo que he observado. Don Gastón, bienaventurados los mansos, ¿cómo ser manso? ¿Cómo no guardar odio? ¿Cómo prepararse para esta venida? ¿Cómo prepararse para este paraíso que no es en la tierra? Dice, bienaventurado. ¿Cómo prepararse para este paraíso que no está en la tierra? Paraíso que se está construyendo en la tierra. Pero que no está en la tierra. Pero que no está en la tierra. ¿Cómo prepararse para un paraíso venidero? ¿Cómo? Que la iglesia predica como el gran regalo después del sacrificio. Si esa iglesia que abusa y es protegida por sí misma, te dice no odies, no guardes odio. Te dice no odies, no guardes odio. ¿Cómo honrar padre y madre si uno de cada tres niños es abusado en su casa? ¿Cómo? Tremendo. Gracias. Yo te puse como ejemplo a Jesucristo mismo. Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis la paz para vuestras almas. Son palabras de él, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo dije yo que era capaz de una tremenda agresividad, y se notó cuando tomó un látigo y sacó a todos los mercaderes del templo, ¿no? Los azotó, les destruyó su negocio, les tiró al suelo su plata. Fue tremendo, tanto que todo el mundo le preguntó, ¿con qué autoridad haces esto tú? ¿No es esto? O cuando lanzó las invectivas contra los fariseos y los llamó sepulcros blanqueados, que está ahí con una apariencia majestuosa, pero por dentro está lleno de huesos de muertos y de toda inmundicia. Es tremendo la agresividad que era capaz Jesús. Sin embargo, es manso. Es un hombre manso. Entonces, la mansedumbre no es cuestión de ser flemático, Porque hay personas que son mansas porque nacieron así, incapacidad de agresividad, son tímidos, no levantan la voz, dicen que sí con mucha facilidad para no crearse problemas. No, no es eso. Es la mansedumbre a la cual se llega por una disciplina espiritual, siendo que a lo mejor tú eres un león por dentro, ¿no es cierto? Pero te comportas como un cordero. Por amor al prójimo, tú no lo agredes, contienes tu agresividad, ¿no es cierto? Es una disciplina larga de conocimiento de sí mismo. El conocimiento de sí mismo te lleva a observar todas tus tendencias inconscientes, porque sobre el yo consciente se mueve sobre una tremenda base inconsciente, y de ese inconsciente emergen los impulsos. Entonces, frente a algo que te desagrada, inmediatamente surge del inconsciente un impulso. Ahora, si tú le obedeces, montas en cólera, ¿no es cierto? Y hasta puedes agredir a una persona. Pero si te acostumbras a observar esos impulsos como que no te pertenecen a ti, tú puedes ponerlos a raya. Esa es la disciplina del autoconocimiento. Por eso que en la Grecia antigua era elevado a la vía ideal enseñada por Sócrates. Conócete a ti mismo. El conocimiento de sí mismo es muy recomendado por Sócrates, Platón y Aristóteles. Llevar una vida buena, pero ¿quién la puede llevar esa vida buena? ¿Quién se conoce a sí mismo? O sea, ¿quién sabe qué es lo que sale dentro de él ante determinados estímulos? Hay estímulos que a veces lo pueden enfurecer a uno, ¿no es cierto? Entonces, el hombre que se conoce a sí mismo tiene el control de su agresividad y mide las consecuencias de sus actos. Es más bien que yo controle este estado de ánimo, desde luego, para no herir a mi prójimo, para contestarle de un modo sereno, más bien, ¿cierto? Que le haga un bien a él y que no sea un desahogo mío. Ese es lo pone por la vida del ejemplo nomás, ¿cierto? O la depresión. Cuando vienen los estados opresivos y uno les obedece. ¿De dónde viene el estado opresivo? Del inconsciente viene. Emerge y presiona al ser consciente que tú te identificas con ese estado. Y finalmente tú dices, estoy deprimido. No es cierto. Tú no estás deprimido. Hay un impulso de depresión que emergió del inconsciente y te condicionó y tú lo aceptaste. Aceptaste ser deprimido. Pero si tú lo miras objetivamente y dices, no, yo no voy a obedecerle a ese impulso de depresión, no me pertenece, me voy a mantener sereno frente a este impulso de depresión. Es desproporcionada mi depresión ante el estímulo. Me dijeron algo que me desagradó mucho, de que algo que no me conviene, algo que me puede hacer fracasar mi proyecto. Me enfurecí. No, a lo mejor es por enfurecerte que va a fracasar tu proyecto. La serenidad, ¿cierto? La serenidad. La serenidad es un logro supremo del autoconocimiento que te permite ver o mirar todo el espectro de tus impulsos como algo distinto a ti, que tú puedes obedecerle o puedes mantenerlos a raya. Eso. Ahora, la razón por la cual tú lo mantienes a raya es por amor, primero, para no herir a tu prójimo. O si tu prójimo es tu enemigo, tú lo vas, con tu serenidad, tú le vas a dar una lección. Por eso Jesús dice, si te pegan en una mejilla, ponle la otra. Por ejemplo, el Mahatma Gandhi, él anunciaba que iba a hacer una marcha que no estaba autorizada. pero la vamos a hacer de todas maneras. Pero lo curioso es que él iba ante la autoridad a anunciárselo, para que no lo pillara de sorpresa. Dice, no está autorizada, pero la vamos a hacer de todas maneras. Y quiere que le diga quiénes son los responsables. Los responsables son tales, tales y cuales. Usted puede tomarlos presos, empezando por mí, ¿cierto? ¿Ya? Y lo hacía, los tomaban presos, por supuesto. Entonces había un juicio. Ahora, como tenía tanto prestigio, a los jueces no le convenía condenarlo. Lo condenaban a 6 meses. Y él decía, no, señor, yo soy abogado. Yo sé que merezco 6 años de prisión. Y exijo que se me aplique todo el rigor de la ley. Eso exijo. Nada de 6 meses. Me meten a la cárcel por 6 años, señores. Ahí tienes tú la no violencia. Él mantenía a raya su agresividad, porque es por amor al prójimo, para darle una lección a sus enemigos. Era una actitud muy positiva a lo largo de su campaña por la liberación de la India. ¿Qué ocurrió en el fondo? De que al final Inglaterra no tuvo corazón para seguir humillándolo, ¿no?, a él y a su pueblo. Y tuvo que retirarse porque si no se desprestigiaba el imperio británico moralmente ante el mundo entero. Pero con este santo a la cabeza del pueblo hindú, Inglaterra se le creó un problema moral tremendo. Nos estamos desprestigiando moralmente por atacar a este hombre, ¿no es cierto?, que todo el mundo admira. No podemos seguir en esto. Ahí tienes tú el efecto del conocimiento de sí mismo y del control de sí mismo y del don de sí mismo, el don generoso de sí mismo. Porque esas tres cosas hizo Gandhi: el conocimiento, el dominio de sí mismo y el don de sí mismo. ¿Y por qué? Por amor. Él les dijo a los hindúes, no consideren nunca al inglés como un enemigo, sino como un hermano que se equivoca. Y nuestro deber moral es ver que él vea, aún con el riesgo de nuestra vida, que él vea su error y se arrepienta de su error. ¿Qué es lo que ocurrió en el fondo? Bueno, hay que ser un hombre de muy alta santidad para llegar a eso, ¿no? Pero todos estamos en condiciones de hacer algo de eso, ¿no? Entonces, por ahí se logra el camino de la mansedumbre. Por ahí se logra el camino de la mansedumbre. Pablo también era un hombre tremendamente agresivo, San Pablo, y se transformó en un cordero. Se transformó en un cordero por el conocimiento y el control de sí mismo, por amor, no solo por adquirir poder, sino por amor, por respeto al adversario y por el deseo de darle un testimonio que le produzca un vuelco de conciencia al otro. Buenas tardes, don Gastón. Buenas tardes. Primero que todo, agradecerle la conferencia y libros tan hermosos como este, Rostro de Hombre. Bueno, estoy súper de acuerdo con que tenemos que prepararnos y estar vigilantes ante el inminente retorno del Señor Jesús, para el inminente retorno de Jesús, de Jesucristo, del Hijo del Hombre. Pero antes dice la palabra que va a venir la gran apostasía, que va a venir el anticristo, el que va a intentar ponerse en el lugar de Cristo. Y la palabra dice que incluso los escogidos serán engañados. Entonces la pregunta es, ¿cómo no ser engañado en estos tiempos peligrosos del que Pablo habla y dice que... Pablo dice, voy a leer cortito un poco lo que dice, le dice a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, y una larga lista, que parece que estuviéramos pasando lista en el Congreso. Es muy profética tu pregunta. Sí, bueno, repito la pregunta. Es cómo no ser engañado en estos tiempos peligrosos que claramente estamos viviendo. Mira, en cuanto a cómo no ser engañado, aquí se dio la lista de lo que llama los vicios de la modernidad, contra los cuales nos previene Francisco, ¿no es cierto? Aquí está. ¿Cómo no ser engañado? Aquí te lo advierten. Porque, ¿cuáles son los engaños? Ahí está la pregunta también, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los engaños? La razón instrumental, primer engaño, o sea, intelecto utilitario. Segundo, el individualismo. El progreso indefinido. ¿Tú crees que algún día la humanidad está progresando cualitativamente con la tecnología y la economía? No está progresando cualitativamente, ¿no? Están progresando los dueños de las empresas, nada más. Después, la competitividad, o sea, crear una sociedad competitiva y no solidaria. Ahí tiene otro engaño. El consumismo, creer que el sentido de la vida es llegar a este grado de consumo que tenemos. Y finalmente, el mercado sin reglas, que arrasa con todo. Ahí tienes tú. Bueno, puede haber más cosas, ¿no es cierto? Pero ya son muchas de esas, son muy, muy importantes. Prevenir a la humanidad que no crea en esos mitos de la modernidad. Ahora, si tú dejas de creer en esos mitos de la modernidad, dejas de creer en el mundo tal como lo vemos hoy, porque el mundo de hoy es eso. Eso es el mundo de hoy. Ahora, esto del anticristo. El apóstol Pablo da una solución, una posible, o propone una solución a este anuncio del anticristo. Él dice que ya hay muchos anticristos en el mundo. Ahora, ¿el anticristo es un personaje o es un tipo humano? Yo creo que es un tipo humano. Y ese tipo humano está instalado en todas partes. Ahora, claro, va a llegar un momento, como lo predice el Apocalipsis, que va a haber persecución a quien invoque el nombre de Cristo o quien enseñe el nombre de Cristo estas virtudes que son incompatibles con ese orden. Van a ser enemigos de ese orden. Yo creo también en eso. Creo que se va a ir agudizando la lucha. Se va a ir haciendo cada vez más virulenta entre la verdadera fe y este orden violento y tecnológico y militar y económico en que vivimos, ¿no es cierto? Se va a ir haciendo cada vez más violento. Si hemos podido llegar al estado de que empresas de servicios generales, de petroleros y fabricantes de armas, provocan una guerra y obligan al Senado de Estados Unidos a aprobar esa guerra. Entonces, y hacen ganancias, pero astronómicas, con esa guerra. Después de matar, ¿cuántas decenas de miles de jóvenes norteamericanos murieron en la guerra? Anda sumando la guerra del Vietnam, el Golfo y la de Irak, ¿no es cierto? ¿Cuántos murieron? Es algo tremendo. Si hemos podido llegar a eso, estamos a las puertas de que quien predique el Evangelio sea perseguido, en el fondo. Porque de un mundo así no puede salir nada bueno. De un mundo que se mueve por esos poderes, yo diría, oscuros, muy oscuros, no puede salir nada bueno. Es el caldo de cultivo del anticristo, en el fondo. Pero no nos pongamos tan apocalípticos. Lo importante es el crecimiento del reino de Dios dentro de nosotros y en nuestro entorno. Eso es lo principal. Nuestra capacidad de oración, nuestra capacidad de ponernos en la presencia de Dios. Me acuerdo cuando vino Juan Pablo II aquí, usó una expresión, dijo, el sentido de Dios. Hay personas que no tienen el sentido de Dios. que pueden tenerlo intelectualmente, pero no tienen el sentido de Dios como experiencia, de ponerse realmente en la presencia de Dios. No tienen ese sentido. Ahora, ¿cómo se adquiere ese sentido de Dios? Se pide. Se pide. Hay un caso de un oficial francés que fue tomado preso por los nazis y fue internado en un campo de concentración. Y él veía cómo moría la gente, de hambre o de maltrato. Y él era ateo. Y de pronto, no se sabe por qué, le cayó la teja. Y dijo, me voy a inventar un Dios, dijo. Tal vez no dijo eso, pero eso es lo que hizo. Inventó una entidad todopoderosa, que está por sobre todo. Y tuvo una real devoción. Y le pidió, bueno, le pidió por él y por todos sus compañeros. Y sobrevivió. Tanto y tan fuerte fue su experiencia, que escribió un libro que se llama El Invisible y Yo. O sea, lo hizo absolutamente fuera de los mandatos de la Iglesia, pero lo hizo. Y se produjo un resultado. Me acuerdo que había una señora en Santiago, a quien yo conocía, que era una señora muy culta, y que tenía problemas tremendos, tenía como una mala suerte, ¿sí? Se quebraron dedos, le entraban a robar, se le quemó la cocina, cosas de ese tipo, pero muy seguido. Entonces le dije, aquí hay una cadena de hechos desgraciados, le dije yo, que levanta sospecha. ¿Usted tiene alguna relación con el Ser Supremo? Le dije, no, ninguna, me dijo. Bueno, le conté el cuento del oficial francés. Tenga alguna, le dije yo, la que usted quiera. No sea ni masónica, ni budista, ni católica. Tenga la suya propia. Y concíbalo como algo que está por encima de todo, que tiene poder sobre todo, y que usted puede pedirle de que termine esta cadena de desgracia que a usted la tiene presa, porque no sabemos qué va a ocurrir mañana, porque seguía la mala suerte. Y lo hizo, y paró la cadena, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que llama Juan Pablo II el sentido de Dios, aunque se produzca fuera de la Iglesia. El sentido de Dios, o sea, ponerse en presencia del Ser Supremo y saber que Él te puede dar lo que tú no puedes darte a ti mismo, pero que Él te lo puede dar. Entonces, con entera humildad, acallar el intelecto, porque el intelecto te va a preguntar, a ver, pruébame la existencia, nada, deja todas esas leceras. Sencillamente la cosa más sencilla. Ahí está el poder que gobierna el universo, que es bueno, que quiere mi bien. Y yo le pido a Él, que lo puede todo, lo que yo no puedo darme a mí mismo. Esa es la fórmula, en el fondo. Y tener una intimidad cada vez más grande con ese poder. Ahora tú puedes llamarlo como quieras. Mejor es llamarlo Padre, ¿no es cierto? Llamarlo Padre, o Adonai, como dicen los judíos, Señor significa, Señor, Padre. Eso es de capital importancia para la conversión. La conversión conforme a valores solamente, no está mal, es por el camino de la sabiduría, pero le falta este fundamento espiritual. Junta las dos cosas, la sabiduría con la fe. ¿Qué es lo que está pasando en la Iglesia en este momento? En un buen sector del clero, juntan la sabiduría con la fe. Y son innumerables la cantidad de sacerdotes que antes de levantarse en la mañana y hacer su misa, hacen media hora de meditación y después media hora de oración, y todo les resulta mejor. Ahora, ese es el vuelco de conciencia a nivel individual que uno necesita. Ahora, si uno hace ese vuelco de conciencia, y hay otros que también lo hace, te sientes hermano de esa persona, comparten los mismos ideales. Ahora, si tú te entregas a este poder que gobierna el universo, solo, sin mucho esfuerzo, se produce el amor al prójimo, se produce la actitud de respeto con el otro, se desarrollan las virtudes receptivas y no solamente activas, porque hay seres que tienen solo virtudes activas, se proyectan, ejercen fuerza, ejercen poder sobre los demás, ¿no es cierto? Son fatales esos seres, van a destruir el mundo esos seres. Se requieren otro espectro de virtudes receptivas. Y toda receptividad está basada en qué? En la humildad, ¿no es cierto? Está basada en la humildad. Toda actitud receptiva auténtica está basada en la humildad. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo creo que ahí terminamos, ¿no? Queremos darle las gracias.